Es la hora verde. ¿Quién viene? Viene Jason Maldonado. Vamos a hablar de libros. Atención, disfruta y pregunta, porque en la hora verde arrancan los diálogos sin eco. Ajá, 4:26 minutos de la tarde, esto es la hora verde, ya está con nosotros Jason Maldonado. Jason, bro, ¿cómo estás? Pachamo, no me avisaste. Todo cool. Estaba tuiteando. Mira, bro, ¿cómo está todo? Cuéntanos qué nos trae mañana en la librería Alejandría. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento por estar aquí con el Big Brother en la hora verde. Mañana vamos a bautizar, entre otros poemarios, Lunar de Viento, que es mi primera publicación. Qué cool. Y en una jugada de marketing extraordinaria, las palabras van a ser de Joaquín Ortega, que arrastra masas aquí en nuestra ciudad. Y bueno, por eso es el Big Brother. A ver, como escuché yo una vez, el bautizador. Qué bonito. Del libro Una Belleza. Qué bonito. 4:27 minutos de la tarde. Recordamos que estamos conversando con Jason Maldonado. Vamos a venir con más talento nacional. Los Amigos Invisibles, la que me gusta. Hora Verde. Seré uno más que miedo. Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más el más risueño y no el más guapetón. Yo ya te había visto una vez, no creas que te persigo, que estoy obsesionado de hace días. Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay, encontré a la que me gusta. Ay, ay, ay, no, no. Con mi mamá será mejor que lo compruebes tú. Quieres sentir tan especial, ya nada será muy normal y nunca te arrepentirás, mi vida. Con todo lo que sale mal, buscando de qué conversar, la niña me miró y se sonrió. Ay, ay, ay, le gusta la que me gusta. Ay, ay, ay, y ella nada que se asusta. Ay, ay, ay, le gusta a la que me gusta. Ay, ay, ay, no, no. La hora. Hora Verde, esperando la venganza de Precious. Ajá, 4:31 minutos de la tarde, seguimos conversando con Jason Maldonado y su texto Lunar de Viento, que es un poemario, tu primer poemario publicado por en la colección Erato y la editorial es Lector Cómplice. Mira, así es. Cuéntanos un poco cómo fue tu conexión con la poesía, porque sabemos que bueno, tienes un trabajo en prosa, tienes un trabajo en Librería Sónica en RCR, que es justamente trabajar con un montón de autores nacionales e internacionales, pero ¿cómo fue tu primer acercamiento a la poesía? Que bueno, que es justamente otra forma de comunicarse, no, es más imaginativa. Es más emociones. Además tú eres poeta y tú lo sabes. La primera conexión está desde la infancia. Desde la biblioteca que está en la casa. Y que uno empieza a jugar con esos libros. A lanzarlos, a rayarlos. Ese aspecto lúdico que te ofrecen los libros. Los libros estaban allí desde muy pequeño. Desde muy pequeño. No gracias a mi padre ni a mis abuelos, sino a una tía, una lectora. Y bueno, yo empezaba a consumir mis libros, pues. Okay. Oye, ¿con cuál te enganchaste? Bueno, el primer libro de texto, libro de texto no, corrijo. El primer libro largo que leí fue un libro de Julio Verne, narrativa, y después empecé a leer a Andrés Eloy Blanco, ¿no? Y bueno, vino después la literatura en el colegio, en el liceo, pero digamos que la primera conexión está allí. Y eso, evidentemente, como todo aspecto, bueno, que cala en el espíritu de cualquier persona, arranca desde la infancia. Bien sea con la literatura, bien sea con la música, incluso la música llegó primero que la poesía, donde, bueno, yo estudié música, tuve mi banda de rock, por supuesto. Si me ven en las cámaras, bueno, eso es lo que resta. De aquellos, sí. El tema de las líricas, porque al fin y al cabo, bueno, uno, a mí me pasó algo que a mucha gente le ha pasado también, ¿no? Yo entré a la literatura inglesa por vía de Iron Maiden. Por ejemplo. Por vía de Queen, ¿no? Por ejemplo. o por vía de Marillion. O sea, inevitablemente una cosa te conduce a la otra. Claro. Mira, en tu texto tienes, bueno, una serie de poemas bien interesantes. Unos están como conectados con la ciudad, otros están conectados con el tema íntimo. Pero es interesante también que veo que hay como una voz que clama. Es decir, de pronto es como una ciudad clamando. Que tienes alguna conciencia de eso, lo hiciste ex profeso. Sí, bueno, básicamente Lunar de Viento es una suerte de homenaje a un número importante de poetas suicidas, bien venezolanos o de otros países, porque hay un cierto tabú con el tema del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, están los epígrafes allí de Celan, de Ramos Sucre, de Marta Kornblit, por ejemplo. Yo crucé pasillo con Marta Kornblit en la Escuela de Letras y recuerdo que me la presentaron y en el momento me entregó un poema. Lo leí, no recuerdo cuál, pero fue un shock, pues, después, un par de años después, la mala noticia, ¿no? Imagínate. Si no, nunca queda igual con esos geniecillos, ¿no? Sí, claro. Y básicamente ese es el concepto de Lunar de Viento. Y bueno, yo quiero agradecerle a la editorial, pues al Lector Cómplice, porque la portada, para mí, en términos simbólicos, transmite justamente el leitmotiv del poemario. Y, a ver, los primeros lectores son los amigos, y yo a los amigos, incluyéndote, les digo, sean implacables. O sea, si no te gusta, tú tienes que decirlo. Si te gusta, también. Pero el hecho de que seamos amigos no quiere decir, oye, eso no me gustó por esto y esto y esto. Afortunadamente, a todos les ha gustado. Qué bueno. Claro, evidentemente, y eso me pasa a mí mismo, hay poemas que siento más logrado que otros. Pero hay un hilo conductor. El hilo conductor es ese. El homenaje a estos poetas. Está el tema de la ciudad, porque es una ciudad en la cual vivimos y padecemos un montón de cosas. Evidentemente está el tema de la muerte, está el tema del amor, entre otros, ¿no? Pero digamos que el leitmotiv básicamente es ese. Qué interesante. 4:35 minutos de la tarde, estamos conversando con Jason Maldonado, pueden seguirlo también por @libreriasonica, y estamos hablando de Lunar de Viento, su libro que va a ser bautizado mañana en la librería Alejandría, un libro de poesía maravilloso, junto también a un par de poetisas que ya vamos a conversar de ellas en un ratico. ¿Qué es esto? Yes, Sacrilege, Hora Verde. Sacrilege, sacrilege, sacrilege. vida. ¿Cómo disfrutas tu teléfono inteligente? Hablando, mandando mensajes de texto y navegando, o hablando, mandando mensajes de texto y navegando, navegando, navegando y navegando. Con los planes full de Movistar, tener minutos para hablar, SMS para chatear y todos los megas que necesites para compartir. Hay uno para cada quien. Y próximamente, con cualquiera de ellos disfrutarás de Wi-Fi gratis en nuestros puntos a nivel nacional. Disfruta tu mundo activándolos por mi Movistar o por el 811. Movistar, compartida, la vida es más. En C4M Creativa tenemos los combos para tus eventos, graduaciones, fiestas, lo que desees celebrar. Coolers, bolígrafos, llaveros, chaquetas y 1,000 productos para personalizar con tu logo preferido. Cumplimos 100% con los tiempos de entrega. C4M Creativa, haciendo de tu marca un mundo. 238-1626, 237-7836. En Twitter, @CXMCreativa. La Hora Verde, frisando la última pirámide. Ajá, 4:39 minutos de la tarde, seguimos conversando con Jason Maldonado de su texto Lunar de Viento. Háblanos un poco, Jason, también de, bueno, de este evento que va a ser en la librería Alejandría, y hay también dos poetisas muy importantes. Sí, así es. Mañana vamos a presentar tres poemas. Mientras trato de buscar la foto que me dice cuál es el otro texto, el otro poemario. Ana María Velázquez es una de ellas. Y aquí está, ya lo conseguí. A ver, mañana va a ser presentado Libretas Doradas, Lápices de Carbón, de Graciela Bonet, de la poeta Graciela Bonet. También va a ser presentado Cadaqués, Palacio de Viento, de Ana María Velázquez, y Lunar de Viento, de Jason Maldonado, quien lamentablemente no pudo venir hoy. En su lugar vine yo. Mira, Jason, ¿cuál es la otra pregunta? Ah, mira, bueno, ya lo dije, mañana en la librería Alejandría, a las 6 de la tarde, están todos invitados, la librería de nuestro amigo Rodney Casares, tremendo pana, tiburonero de la Guaira, nos está escuchando. Pa' encima va él. Mira. Y le agradezco mucho, disculpa Joaquín, que siempre pone su librería a la orden para estos eventos. Qué bien. Mira, de estos textos, ¿cuál consideras que fue el que te dio más trabajo y cuál fue el que te dio menos trabajo? Bien, oye, buena pregunta. Tengo aquí marcado esto, qué coquetería, ¿no? Ajá. Ojalá lo puedan ver por cámaras, ¿no? Las pegatinas estas. Fucsia, verde, muy masculino. Hola. Sí, hola. Mira, aquí hay un poema que básicamente resume, digamos que el espíritu, ¿no? El espíritu del texto completo, ¿no? De Lunar de Viento. A ver si lo consigo. ¿Cómo que no lo voy a conseguir? A ver, sí, aquí está. Okay, ¿cómo se llama? Este poema se llama Todo se reinventa, y a mi juicio engloba el espíritu, como acabo de decir, del poemario, ¿no? Entonces lo leo brevemente. Todo se reinventa. La noche cortó el silencio con su ardiente cuchillo de estrellas. Abrió de par en par mi ligero sueño de anime. El estruendo fue atroz. No pude más que pensar en la caída de los ángeles, tal vez en los poetas suicidas subiendo a la tierra, lunares de viento, compactos, elásticos, epígrafes de azúcar, espejos de piel. Ellos se reinventan si de poesía se trata. Qué bonito. Mira, ¿y cuál consideras que ha sido que tenga más efectos? O sea, como decía el profesor Keating, que la poesía funcionaba era para levantarse las hebas. Ah, sí, eso es cierto, de uno de esos. Ah, no, eso está marcadísimo. Lo que pasa es que hay muchas marcas, ¿no? Okay, a ver, déjame ver si lo consigo. Sí, por este, aquí. El que tiene color Aladdin, ese. No creo que no, ¿viste? Vamos a buscarlo aquí. A ver, si lo consigo brevemente. Ahí está. A ver, ¿dónde está? Viene, patroncito, a viene. A ver, ¿dónde? Este no es. A ver, este que está aquí. No, bueno, mientras busco ese, todos los poemas, a ver, no necesariamente todos, pero dentro de la imaginería, cuando uno crea un poema, siempre hay una historia detrás, ¿no? Yo, mis primeros 20 años de vida, yo viví muy cerca de una plaza que existe todavía, no soy tan viejo, que se llama la Plaza de la Concordia. Pero esa Plaza de la Concordia era donde estaba la rotunda, ¿no? La mal famosa cárcel del dictador, ¿no? La dictadura de Gómez, ¿no? Y después, por razones de vida, me mudé, y hoy día esa plaza tiene un gran estacionamiento, y muchas veces me tocó estacionar allí mi vehículo, y yo allí me imaginaba justamente las cárceles, los torturados. Y este poema se llama. Lo vamos a decir el regreso. 4:43 minutos de la tarde, vamos a leer este poema de Jason Maldonado, de su texto Lunar de Viento. Y tú, no quisiste. hiciste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. La Hora Verde, a las 4:20 con Bradbury. Ajá, 4:26 minutos de la tarde, seguimos conversando con Jason Maldonado y su texto Lunar de Viento, y nos ibas a leer dos textos que estaban vinculados, uno con la Plaza de la Concordia, que es donde está la rotunda, por cierto, panóptico de Gómez, y otro más que es el que ayuda pues al muedemuslismo. Bueno, había comentado en el corte anterior que precisamente, bueno, me tocó vivir, crecí a una cuadra de la Plaza de la Concordia, muchos años antes la famosa, la mal famosa rotunda, ¿no?, de Gómez. Este breve poema se llama Rotunda y dice así: de la amenaza crece el miedo, tanto así como la fuerza eterna de los que partieron. Coraje de barrote y grillete, olor a rotunda que hoy día cobija cientos de autos con sus motores ardientes, donde hay un charco de aceite, antaño fue de sangre. Qué cool. ¿Y este que viene, cómo se llama? Y este se llama Breve Pulso de tu Llama. ¿Cómo fue que comentaste lo de tu Llama? El muedemuslismo. Breve Pulso de qué, ¿no? Breve Pulso de tu Llama. Okay. Este poema lleva un epígrafe de la gran poeta venezolana Jani Osot, que dice así: hay una mordida en mí que doblega al otro, lo arrodilla, lo inclina. Breve pulso de tu llama. Me regodeo entre los pliegues de tu flor, pétalos de carne que de Ciorán hacen una lectura feliz. Tus manos, ancladas en mi nuca, me dan de beber el río, secreta oración subordinada que me inunda. Enciendo la hornacina dulce con mi aliento, mientras tiembla el pulso breve de tu llama. Algo se desliza en lo profundo, tierno a luz de cristales, estremeciendo tu boca, incontenible geyser que estalla de gloria. Qué maravilla, qué bonito. Muchas gracias, brother. Mi brother. Gracias por tu compañía hoy, y recuérdanos entonces, Lunar de Viento, ¿dónde y cuándo lo vamos a tener? Ya, por supuesto, en librerías y el bautizo. Así es, el bautizo va a ser mañana en la librería Alejandría del Centro Comercial Paseo Las Mercedes, es la librería que está en nivel avenida, regentada por mi amigo y librero Rodney Casares. A ver, por supuesto, un brindis de honor a partir de las 6. Voy a compartir con Ana María, con la editora Lesbia Quintero, y bueno, por allá los esperamos, porque va a haber una sorpresa además, para que, bueno, compartamos una tarde llena de poesía, porque yo creo que a esta ciudad bastante poesía le falta, Joaquín, mucha hostilidad. Mucho, además, lo importante es que si se arma una cola para comprar el poemario, van a haber efectivo de seguridad para que no se maten por ella. ¿Okay? Está bonito. Bueno, mil éxitos, brother. ¿No podemos seguirte en redes sociales? Así es, redes sociales, @libreriasónica. Los invito a escucharnos también todos los domingos en Radio Caracas Radio 750M, igual en telenavegante.net, todos los domingos a las 11 de la mañana. Redes sociales, Twitter, @libreriasónica, y Facebook, igual, Librería Sónica. Qué cool, mil gracias por venir, Jason Maldonado.